luz, el amanecer nos desafía. Y fumar conmigo vos nunca querías. Decías que no te cabía la locura que yo traía. ¡Loquita! Thank you.